llevar o no llevar los niños a misa, los niños más pequeños, ¿no? No estamos hablando de aquellos que ya pueden portarse bien, sino aquellos que no son muy conscientes y que les cuesta mucho atender porque no saben lo que está pasando. Esto en realidad es una pregunta que nos trae al tema general de la etiqueta o del buen comportamiento en la misa para ayudar a que todos participen bien de la misa. Sobre el tema específico de los niños existen muchas posiciones, a veces yo podría decir en los dos extremos, ¿no? He escuchado personas, obviamente padres de familia con sus niños pequeños, especialmente padres de familias numerosas, que Dios los bendiga por eso, que dicen, mira, el Señor Jesús fue muy claro, dejad que los niños vengan a mí. Y todos los malhumorados, incluyendo los apóstoles, que no querían que dejar que los niños se acercaran, el Señor los corrigió y les dijo, no, dejen que los niños se acerquen y que vengan. Y eso es lo que hacemos nosotros llevando a los niños a misa, dejando que se acerquen al Señor. Quienes dicen que los niños más pequeños deberían quedarse en casa y no asistir a este tipo de misa porque perturban en la misa, señalan que es verdad que el Señor dijo que los niños se acercaran a Él. Pero en la última cena el Señor no dejó entrar niños. Y lo que sucede en la Eucaristía es justamente la reviviscencia, revivimos nosotros la última cena y se nos pide la máxima reverencia y atención. Obviamente, una vez más, como digo, este es uno de los tantos temas que tienen que ver con la conducta adecuada en la misa. Existen muchas formas de incomodar a otras personas y de alterar la capacidad de atención. Una de las más silenciosas y comunes, pero reales formas de perturbar las celebraciones eucarísticas, es la forma de vestirse. Existen muchas personas que se visten inadecuadamente, impropiamente, ya sea porque son formas de vestir exhibicionistas, en el caso de mujeres, por ejemplo, que puede estar de moda, pero eso no significa que no sigan siendo incómodas en la Eucaristía, especialmente para gente más joven. Y en segundo lugar, las formas de vestir que no son necesariamente de moda, pero que son completamente impropias. Allí donde hace calor hay personas que vienen con la mínima ropa y con ropa en pésimo estado, ¿no? Por más que hace calor, a un evento importante, con ese mismo calor o más, jamás se atreverían a presentarse así. ¿Por qué presentarse ante el Señor así, ¿no? Entonces, me gustaría enmarcar todo esto en el contexto más amplio, el tema de si los niños deben o no asistir a misa, los niños más pequeños si deben o no asistir a misa, justamente tienen que ponerse en el marco, en el contexto más amplio de la conducta adecuada que nosotros debemos llevar a misa. Porque muy frecuentemente estamos muy atentos a aquellas cosas que nos molestan y pocas veces estamos atentos a las cosas que molestan a los demás. Y debería ser al revés. Si todos nos preocupáramos por una participación reverente, todos nos ayudaríamos mutuamente a participar santamente de la Sagrada Eucaristía. Yo recuerdo cuando durante un buen tiempo ayudaba en las misas de la parroquia que la Arquidiócesis de Lima asignó a mi comunidad, como en la misa de los sábados, por ejemplo, había una señora que asistía habitualmente a la misa de vísperas, o la misa dominical en vísperas, asistía frecuentemente y todos los sábados llegaba exactamente para el ofertorio, es decir, después de la homilía. Esa misa yo dudo que sea válida, ¿no? En más de una ocasión he dicho, por ahí hay algunas leyendas urbanas que circulan diciendo la misa es válida si es que uno llega después del Evangelio. La misa es válida. No, señor. Esos consejos de nuestras abuelitas no son reales. Claramente, el Código de Derecho Canónico y el Catecismo de la Iglesia Católica nos dicen que es responsabilidad del católico participar de misa completa, y repito e insisto, completa, los domingos y fiestas de guardar. Completa, desde el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hasta poder ir en paz, demos gracias a Dios. Esa es la misa completa. Así que todas estas leyendas urbanas de que si uno llega después del Evangelio todavía vale, no. Y en el caso de esta señora, sistemáticamente llegaba a esa hora y se sentaba siempre en el mismo sitio buscando un sitio en la primera fila. Una persona que llega sistemáticamente tarde y que además atraviesa toda la nave del templo para sentarse adelante, esa señora no es consciente de que está dando un mensaje completamente negativo y perturbante para mucha gente, como mucha gente me lo comentó, ¿no? Entonces, en general tenemos que ser conscientes de lo que nosotros podemos contribuir para la reverencia. Y en el caso de los niños, obviamente acá hay un tema que es cuándo es apropiado llevarlo. Es apropiado cuando los niños pueden de alguna manera suficientemente conducirse bien, comportarse bien, ¿no? Y, sin embargo, es responsabilidad de los padres de familia saber que cuando llevan a los niños tienen que ejercer sobre ellos un control mínimo, ningún tipo de represión que sea incómodo para los niños, pero sí un control mínimo. Es verdad que muchos padres se relajan completamente en la misa y dejan que los niños hagan cualquier cosa. Yo recuerdo que una vez en el santuario Copacabana en Bolivia, un niñito salió corriendo hacia atrás, vino de la plaza con una piedra relativamente grande, y comenzó a golpear en las escalinatas del presbiterio, a golpearla fuertemente, y el sacerdote, con toda razón, se incomodó por esto que perturbó a la atención de todos y dijo, perdón, pero este niño tiene papá o mamá, y la mamá salió a tomar la mano al niño y salió ofendida de que el sacerdote dijera eso. No, eso no está bien. Nosotros tenemos que cuidar la participación de nuestros hijos en misa. Y cuando nosotros les vamos diciendo, mira, presta atención, acá no puedes correr, no puedes gritar, este no es un lugar, los vamos educando. Si lo hacemos con paciencia, con reverencia, es parte del sacrificio que tienen que hacer los papás. No es fácil, yo sé que no es fácil, pero es importante que los padres sepan que es parte de su responsabilidad sobrellevar esa dificultad. Y es muy importante que sepan hacerlo. Pero por otro lado, quienes participamos en la misa tenemos que comprender que muchos padres no tienen dónde llevar a sus hijos. Y la opción es o no van a misa o van a misa con sus niños pequeños que todavía no son fáciles de controlar. ¿Qué cosa nos exige la caridad? A mí, yo jamás le diría a un papá, ¿sabes qué? No vengas a misa hasta que tu niño deje de ser una molestia. No podría decirle eso en conciencia. Si el papá o la mamá deciden tomar esa decisión personalmente, la iglesia los apoya. No están obligados a ir a misa si es que los niños no están en capacidad de participar medianamente. Nadie pide que los niños sepan responder, que se queden totalmente tranquilos. Pero yo en conciencia jamás le podría decir al contrario. Y cuando veo a uno de estos padres y papás y mamás que sobrellevan la dificultad de llevar a los hijos a misa y tratan de alguna manera de controlarlos, aunque sea una distracción, francamente, a mí me edifican enormemente y me ayudan en la participación de la misa. Me distraerán a veces cuando un niño hace esto o el otro, ¿no? Pero en el conjunto de la Sagrada Eucaristía, viendo a estos hermanos y hermanas que participan de la iglesia doméstica con sus hijos, y que ellos son un testimonio de la iglesia doméstica y que vienen a nutrirse de la Eucaristía, alabado sea Dios, cuánto más eleva mi alma. Entonces, mi recomendación, en resumen, es que los padres de familia tienen que ser conscientes de lo que pueden o no imponer a la comunidad. Y el resto de la comunidad tiene que ser consciente de lo que puede o no exigirle a unos padres de familia, que son justamente los grandes portadores de la semilla de los futuros cristianos, ¿no? Entonces, si cada uno mira a lo que puede contribuir en vez de lo que los demás deben hacer, yo creo que la solución va a ser relativamente sencilla. Que tengan un buen día.